transcribiría en una canción. Y no sé cómo y de qué manera yo te expondría mi interior. Así como un regalo, yo te envolviera mi alma, la flor que creció sola en el campo y el más sencillo amanecer. Presume tu mirada. ¿Qué tal si encuentro lo que buscaba? Resulta que no encuentras nada en mi interior. Celosamente ocultaba por el temor tantas cosas que no te puedo aún decir. El miedo es un extraño sentimiento a descubrir, y sin embargo yo veo en ti, más allá de tu precioso pelo y esos labios que me muero por besar. Yo veo una niña hermosa, diferente, excepcional, que llena